Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estoy escuchando. Bien, Jorge, te lo decía hace minutitos, vamos a hablar con María de Cuadro, ella es vocera del Centro de Rehabilitación Ecuestre Maldonado. Te decía, han sido varios los robos y lo que se está tratando de hacer es un beneficio el 11 de diciembre para, obviamente, generar fondos para todo lo que falta allí en el centro. Gracias, María, por el tiempo. Bienvenida. Buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. Bien, contale a Jorge y a toda la audiencia de qué trata este beneficio, quiénes van a, de qué se trata, qué es lo que van a hacer allí. Bueno, se va a hacer un beneficio que va a arrancar desde el mediodía, ya vamos a estar desde el mediodía, el escenario empieza a las 14 horas. Va a haber grupos de danza, cantantes de distintos géneros y las danzas también de distintos géneros. Y bueno, y después durante el día se va a estar vendiendo todo lo que es repostería, panchos, chorizos, cantina, todo lo que más se pueda vender para recaudar para el centro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que principalmente hace falta en el centro? Y hay que restaurar muchas cosas porque la última vez que entraron, más que robar, fueron vándalos, rompieron. Destruyeron el baño, hay muchas cosas que han roto. Cada vez que entran rompen una cosa distinta y hay que arreglar muchas cosas en el centro, ¿no? El tema del baño, por ejemplo, no se puede usar porque lo destruyeron. Y después la puerta del baño, que tampoco la tiene. Con el tema de la alimentación para los animales, ¿se ha podido resolver algo? No, también, del dinero que se va recaudando, va también para alimentación de animales, para, si enfermo un animal hay que tener fondos, todo el centro en sí lleva un gasto bastante alto, que yo el número exacto no lo tengo porque eso lo lleva el tesorero, pero es bastante plata por mes que se necesita solo para el mantenimiento común, ¿verdad? Claro. Alimentación de animales, casi se enferma alguno, que este año lamentablemente enfermaron y fallecieron algunos caballos. Todo eso lleva, genera gastos, más, bueno, por supuesto, las terapeutas, los sueldos, todo. Hay un montón de gastos mensuales comunes. Y ahora todavía se suma de chapa que los dueños de lo ajeno les ha dado por entrar al centro y romper, robar. María, ¿se ha pensado? Tres veces han entrado ya. ¿Se ha pensado en la instalación de algún tipo de cámaras, de algún tipo de seguridad, de otro tipo de seguridad del que ya tienen? Sí, se ha estado hablando, sí, porque algo hay que hacer porque no puede ser que, por ejemplo, el tema de los cableados de luz se lo robaron dos veces. Claro. Se ha estado hablando, pero todo genera un costo, ¿verdad? Entonces, claro. Bien, otra pregunta. El 11 de diciembre es el beneficio, decía, ya hay varios espectáculos armados, pero si hay interesados que proponen algo y tienen ganas de ser parte de este equipo de trabajo y de colaborar, ¿cómo hacen para comunicarse con ustedes? ¿Lo pueden hacer? Sí, se comunican conmigo a mi teléfono, al 099-671-332, que es mi número de teléfono, que soy la que estoy más metida en esto, entonces pusimos mi teléfono para que no estén todos. Bien. No se arme tanto de estiole, ¿verdad? Pero el tema de escenario, por ejemplo, la grilla estaría armada. Ajá. Por supuesto, si llega alguien que quiera actuar, se le va a hacer un huequito, ¿verdad? Pero estaría ya completa. Tenemos artistas, gracias a Dios, desde las 2 de la tarde hasta las 19:30, cada 20 y 15 minutos hay una actuación de una persona. O sea, persona o grupo, ¿no? Hay grupos de danza y de todo. Bien. Bueno, de aquí al 11 seguramente vamos a estar haciendo el seguimiento. Nos interesa mucho que esto realmente genere muchos ingresos para poder solucionar un tema que viene desde hace mucho tiempo, que ustedes realmente tienen que padecer estas situaciones y que ojalá sirva también para generar más seguridad así en la zona. María, ¿te parece si cerramos este primer encuentro con respecto a esta actividad y seguimos avanzando en el correr de los días? Dale, muchísimas gracias. No, a ti por el contacto. Hasta luego. Bien, Jorge, cerramos. Por acá volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau.